llegó a la cama. ¿Quién nos dice? ¿Quién? El grupo Ezequiel. Él ya te llevó a la cama y lo hiciste por amor. Él en cambio anda diciendo que fue por obligación. Él lo dice en todas partes, que siempre te va a tener. El estúpido no sabe que nació de una mujer. Yo soy el que te quiere de verdad. Yo soy el que te extraña si no estás. Yo soy el loco que va a darte todo. El loco que te quiere de verdad. Y que a pesar de todo estás con él, sabiendo que jamás te va a querer. En cambio yo te seguiré esperando, si un día te decides a volver. ¿De parte de quién? ¿De quién? De el brujo Ezequiel. Ya te llevó a la cama y lo hiciste por amor. Él en cambio anda diciendo que fue por obligación. Él lo dice en todas partes, que siempre te va a tener. El estúpido no sabe que nació de una mujer. Yo soy el que te quiere de verdad. Yo soy el que te extraña si no estás. Yo soy el loco que va a darte todo. El loco que te quiere de verdad. Y que a pesar de todo estás con él, sabiendo que jamás te va a querer. En cambio yo te seguiré esperando, si un día te decides a volver.